Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Abrazos y un saludo cordial para todos quienes ya están conectados con el noticiario de Zona Cultura hoy, martes 1 de junio de 2021. Hoy es el Día Internacional de los Más Pequeñitos de la Casa, a quienes desde este espacio le hacemos llegar un fuerte abrazo, deseándoles que tengan un lindo día. Gracias por ser tan preciosos, por ser el hoy del país, el hoy de su casa, el hoy de su familia, y por ser además esos personajes de los cuales deberíamos aprender mucho. Pues son un ejemplo de templanza, un ejemplo de amor, un ejemplo de tranquilidad, de fortaleza. Así que eso deberíamos combinarlo con la experiencia de los más grandecitos y ya saben lo que tendríamos aquí en nuestro país. Así que mis queridos niños, les deseamos el mejor de los días y que vivan ustedes, que vivan los niños del Ecuador y del mundo. Bueno, y después de este abrazote grande para los pequeñitos, queremos invitarles a ustedes a que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de estos medios. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Ahí estamos en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube y también estamos en el Twitter. Mis queridos amigos, quiero recordarles que hoy a las 7 de la noche estaremos en las redes sociales y también en esta radio 100.9 Cultura FM compartiendo con ustedes una emisión más del Encuentro Nacional Virtual 2021 Cantando la Esperanza y la Vida. Tendremos una agrupación de más de 12 años de experiencia que viene desde Zamora Chinchipe, desde este núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de la agrupación La Yapa de Ecuador. Esperamos que ustedes nos acompañen, nos ayuden a dar un me gusta, compartan también esta información para que los grupos musicales de nuestro país pues puedan ser visitados por su familia, por sus amigos, aquí en Ecuador y también en el mundo. Así que con esto nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío, a quien les doy la palabra y ese saludo atento. Muy buenos días para ustedes también, mis amigos. Un fuerte abrazo. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este informativo Zona Cultura en este 1 de junio. Y les deseamos que todos tengamos un excelente mes. Estamos ya en la emisión 99 de su informativo Zona Cultura y a lo largo de estos meses nos hemos mantenido siempre informando a nuestra comunidad. Y así seguiremos contando del trabajo de nuestros artistas. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo cordial para ustedes y de la misma forma para nuestros seguidores. Aquí estamos en una nueva jornada, segundo día de la semana, y estamos iniciando también el sexto mes del año. Hoy, 1 de junio, saludamos fraternalmente a las y los niños de nuestro país hoy en su día especial. El mensaje de que todos lleguemos a tener las mismas oportunidades. Una sonrisa y un mensaje positivo el que nos entregan cada niño y niña, siempre, desde sus diferentes actividades. A los de Ecuador y a los del mundo, hoy, feliz día, niños y niñas. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Colectivo cultural Trompos y Garabatos celebra el Día del Niño con show de títeres, música y cuentos. Loja conoció el trabajo realizado por su Casa de la Cultura en el 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua hizo público el cuarto encuentro de Residencia en Movimiento. La escritora colombiana Pilar Quintana se alzó con el premio Alfaguara con su novela Los Abismos. La maestra ícono del arte contemporáneo, Marina Abramović, recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes 2021. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas, hoy presentándoles la previa de la 15ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Nuestro núcleo de Esmeraldas nos trae al maestro Santiago Cotera y su exposición Metamorfosis Armónica. Aquí el artista nos habla de la metamorfosis como un proceso de transformación, neologismos que nos hablan de cómo adoptar una cultura. Virtualmente nos trasladaremos entonces hasta la provincia verde de Esmeraldas. Vamos a conocer más sobre la historia, biografía y trayectoria del maestro Santiago Cotera. La Fiesta Escénica 2021 Quito Vive el Teatro regresa a la capital con 18 propuestas durante 2 semanas. Este tema vamos a conocerlo junto a Fabiola Pazmiño, coordinadora de producción del Teatro Nacional Sucre. También tendremos en este espacio a Alex Aguilar, director del grupo Kaila Mujú. Con él vamos a hablar sobre el segundo encuentro cultural Chirimoya de Oro 2021 que se desarrollará el sábado 26 de junio de este año en la plazoleta de eventos de la Iglesia San Pedro de Puellaro. Este evento va a ser presencial tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad. Así que no se pierda los detalles con nuestro invitado aquí en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos en el espacio de Zona Cultura y les contamos que este día, 1 de junio, recordamos los eventos más importantes del mundo del arte y la cultura. ¿Qué sucedió a lo largo de la historia? Si quiere conocer estos datos interesantes, les invitamos a que sigan conectados porque ya comienza un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día, 1 de junio. En este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Carlos Duarte, un 1 de junio del año 1957, quien fue un compositor pianista venezolano destacado intérprete de la música clásica y contemporánea. Sus primeros estudios los realizó en Caracas, bajo la tutela de la profesora Gertie Haas. A los 11 años dio su primer recital y para el año 1973 ganó el Premio Nacional de Composición, que ganaría en 2 ocasiones más. A los 16 años sería su debut y estrenó su tercer concierto para piano, Microcon número 3. Acompañado de las orquestas más reconocidas de su país, realizó conciertos y giras. Y también te contamos que un día como hoy se recuerda el Día del Niño, que es una celebración anual que se realiza el 1 de junio en Ecuador. La fecha de su celebración depende de cada país, sin embargo, la ONU decretó que esta es una fecha muy importante en la que se visibiliza la necesidad de que un niño se desarrolle sano durante su infancia y crecimiento. Este día tiene como objetivo principal sensibilizar a los padres y al resto de la sociedad sobre los derechos y protecciones que gozan los niños en Ecuador y en el mundo. Los orígenes de esta celebración se remontan a Englati Jeep, una activista social británica que, viendo las terribles consecuencias que había dejado la Primera Guerra Mundial, decidió en el año 1919 activar un movimiento a favor de la protección y el resguardo de todos los niños hambrientos, huérfanos y refugiados de la guerra. Así se convirtió en la fundadora de la exitosa organización Save the Children con la ayuda de la Cruz Roja y logró redactar en el año 1924 la primera declaración de los derechos de los niños sucedida en la ciudad de Ginebra. Es así que para conmemorar este Día del Niño conoceremos la historia del artista plástico ecuatoriano Samuel Rey Capa, el niño pintor lojano. Una nota a cargo del licenciado Robinson Benítez, promotor cultural independiente, para el portal digital de Vincho Galería de Arte. Hola, soy Samuel Rey Capa. Voy a pintar. Hola. Hola. Bueno, en esta ocasión estamos con un artista que está dando sus primeros pasos en el mundo del arte, como en este caso tenemos a Samuel Rey Capa. Samuel, salúdalos a los amigos que están ahí. ¡Hola! Bueno, Samuel, cuéntanos, ¿en qué escuela estás? Escuela de Básica Particular Simón Bolívar. Muy bien. Me cuentan tus papis que te gusta mucho el dibujo y la pintura, ¿cierto? Sí, sí es cierto. ¿Y por qué te gusta dibujar, por qué te gusta pintar? Porque quiero ser pintor. Quieres ser pintor, muy bien. Y así como estás avanzando, creo que lo vas a conseguir con el tiempo. ¿Qué les puedes decir a todos esos niños que les gusta dibujar y pintar? ¿Que sigan dibujando o que no dibujen? Que sigan dibujando. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque quieren ser pintores. Eso, muy bien. Entonces, despidámonos. Adiós. Adiós. ¿Y cómo han vivido el Día del Niño nuestros queridos niños ecuatorianos durante esta pandemia? Lo conoceremos también a continuación. Es la primera vez en muchos años que nos ha tocado quedarnos en casa jugando a las escondidas con el virus. Al principio esto nos dio miedo, pero después fuimos aprendiendo, porque si de algo sabemos nosotros los niños es de adaptarnos y cambiar. Esto pronto terminará y seremos más valientes y nuestros sueños estarán multiplicados por mil. De mí para ti, ¡un feliz Día del Niño! Y también te contamos que en Ecuador, el 1 de junio del año 1938, se recuerda la cantonización de Pangua, que pasó a ser cantón de la provincia de Cotopaxi. Este hecho se dio gracias a las gestiones emprendidas por el mandatario Alberto Enríquez Gallo. Pangua pertenece a la provincia de Cotopaxi y en 1890 la ciudad fue fundada con el nombre de El Corazón de Jesús. Desde el 22 de mayo, los habitantes de Pangua empiezan a preparar actividades festivas a realizarse el 1 de junio. Entre algunos de sus actos están los concursos de murales sobre la historia y la tradición de Pangua, el Festival Internacional de Danza, entre otros eventos. En este día generalmente se realiza el desfile cívico-militar que pasa por las principales calles de la localidad. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 1 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. Para celebrar a nuestros niños y niñas, la agrupación cultural Trompos y Garabatos festeja este día con shows con títeres, música y cuentos y un espectacular show clown. Esta será una jornada diferente donde se quiere dejar un mensaje para los pequeños sobre el respeto y la solidaridad, mucho más en época de pandemia. Para más detalles, acompáñenos en la siguiente nota. La alegría, sinceridad, ocurrencias y sobre todo la inocencia de esas personitas que irradian luz en nuestros hogares. Hoy están de celebración, ya que cada 1 de junio se efectúan actividades para la promoción del bienestar, desarrollo y concientización de los derechos de los niños. Es por ello que el actor y director del Teatro Mimo, Trompos y Garabatos, Galo Granda, nos explica las actividades que realizará para festejar a los más pequeños del hogar. Nosotros venimos preparando espectáculos en títeres, en mimo, en clown, en magia. Entonces nosotros todos los años hacemos actividades artísticas un poco en el reconocimiento de sus derechos como tal, como niños, ¿no? Y también un poco también impulsando sus valores y sus responsabilidades. Debido a la pandemia, Galo se ha acoplado a las plataformas virtuales, demostrando que el teatro, arte y la escenificación pueden cambiar la manera de interacción en estos tiempos. Es por ello que tras pasar mucho tiempo sentado frente a un computador, los niños, las niñas y los jóvenes están perdiendo los recuerdos de poder experimentar el compartir con más personas, pues la diversión, el baile, el juego y el conocer el mundo a través de la experiencia ha hecho que Galo pueda crear eventos y espectáculos para ayudar a que los niños sigan disfrutando de su niñez, a través de los valores y virtudes que nos presentan con cada una de sus obras. Lo que queremos hacer con estas presentaciones es que los niños se desestresen, jueguen, bailen y a la vez también aprendan, ¿no? Un poco, porque los espectáculos que nosotros presentamos siempre tienen que ver mucho con los valores, ¿ves? Siempre estamos un poco el respeto al otro, ¿no? A la individualidad, la diferencia de unos con otros, las capacidades que tienen unos de otros, ¿no? Entonces siempre estamos tratando estos temas de incluir y de que los niños y las niñas se reconozcan y se respeten por eso. A veces también hablen sobre sus valores, sobre la importancia que tiene, en este caso, por ejemplo, el derecho a la recreación como seres humanos, ya no es solamente como niños, sino como seres humanos que tienen esos derechos, pero también tienen sus obligaciones, como por ejemplo esto de estudiar, de ser buenas personas ante el resto. El teatro y las artes vivas han sido un punto fundamental para activar y animar a la sociedad durante la crisis sanitaria, de tal forma que la disciplina del arte es una herramienta que nos ayuda a fortalecer el desarrollo de la creatividad e imaginación, y más aún en la educación, donde los docentes han tenido que cambiar su manera de enseñar para hacer de sus clases más dinámicas, siendo un punto importante que Galo comenta en cuanto a la nueva forma de aprender. Las artes vivas como tal, dentro de todas las manifestaciones culturales, ha sido el puntal fundamental dentro de esta pandemia. Para este 1 de junio, la agrupación de Trompos y Garabatos va a brindar sus servicios a través de obras, títeres, cuentos y escenificaciones con mensajes de respeto, solidaridad y compañerismo. El objetivo es que los niños tengan la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de calidad desde la comodidad de su hogar. Para mayor información acerca de los shows que presenta esta agrupación, puede encontrarlos en sus redes sociales como Trompos y Garabatos, donde sus deseos pueden hacerse realidad a través de la imaginación y creatividad que estas personas tienen. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. La casa no paró, así se resume la gestión institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. La institución llevó a cabo la semana pasada su rendición de cuentas y aquí le contamos más en la voz de Ana Encalada. El jueves 20 de mayo se desarrolló el acto público de rendición de cuentas de la gestión 2020. El evento se efectuó cumpliendo con las disposiciones dadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diego Naranjo Hidalgo, director provincial, presentó el accionar administrativo, financiero y de gestión ejecutado en el periodo enero-diciembre 2020. Con mucho gusto puedo decir que la actividad cumplida ha permitido llegar a un número interesante de población atendida en los eventos, tanto de forma presencial y de forma virtual. La ciudadanía conoce que el mes de marzo transformó la metodología de trabajo, creo que de muchas instituciones del país y entre ellas de la Casa de la Cultura. Nosotros, frente a la pandemia, decidimos no interrumpir el trabajo de la casa, hicimos una reforma inmediata a los procesos de acción y a las metodologías de trabajo y comenzamos con la virtualidad. Es decir, el primer trimestre se cumplió de forma presencial, atendiendo alrededor de 9.851 personas en los diferentes proyectos y áreas de trabajo de la casa, y en eventos virtuales hemos logrado atender, trabajar, vincular alrededor de 111.774 personas. Los eventos institucionales, como lo he manifestado, se han realizado en las dos modalidades. Hemos logrado en todo el año 2020 210 eventos, de los cuales 72 se realizaron de forma presencial y 138 de manera virtual. La Casa de la Cultura tuvo un presupuesto de $382,032.78 hasta diciembre del año 2020 en ese monto, lo cual logramos ejecutarlo con responsabilidad, con planificación, en un 99.93%. Eso da a entender la calidad de gestión institucional que se realiza a nivel institucional. Frente a los recortes que tuvimos producto de la emergencia nacional, ustedes saben que la cultura fue una de las primeras áreas a nivel del Estado que fue afectada producto de la crisis o a pretexto de la crisis, porque ustedes consideran que dentro de una lógica que no la compartimos, lamentablemente la cultura está en la última jerarquía de las instituciones a nivel nacional, cosa que la criticamos, que nos oponemos, porque consideramos que la cultura es prioritaria para lograr el desarrollo social, un desarrollo que tenga un componente humano fundamental, y eso precisamente lo da la cultura. Contact más de improvisación se realizó en baños de Agua Santa, gracias a Somos Solo Uno. El detalle del evento nos lo trae a continuación nuestro compañero, Eric Barrera. Desde el Facebook de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se hizo público el cuarto encuentro de Contact más Improvisación, promocionado por la plataforma artística Somos Solo Uno. Este evento fue realizado en Baños de Agua Santa el 31 de mayo y durará hasta el 1 de junio del 2021. Contact más Improvisación contará con un taller que durará desde las 3 hasta las 6 de la tarde y un jam que durará desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es preciso señalar que el lugar de realización del proyecto es el Carpe Diem Diverdi. Para formar parte de esta actividad artística que tiene lugar en Baños de Agua Santa, los participantes deberán invertir $10 por el taller y $3 por el jam. Y si quieren conocer más sobre Contact más Improvisación, pueden comunicarse al número 096-8967-298 o visitar las redes o páginas oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En el mundo. La escritora colombiana Pilar Quintana ganó el premio Alfaguara con su novela Los Abismos. Esta es una historia literaria familiar narrada desde los ojos de una niña de 9 años. El planteamiento principal detalla cómo la autora explora las maternidades bajo la óptica humana y no comercial. Pilar Quintana, premio Alfaguara. Yo estoy explorando las maternidades como son, no como nos las venden en los comerciales, según Diario El Universo. Una novela donde la escritora narra eventos duros, revelaciones y tragedias de una familia que se encuentra en crisis, mediante la narración contada por una pequeña de apenas 9 años de edad, llamada Claudia. El libro ha sido el ganador al premio Alfaguara de Novela 2021. Pilar Quintana, escritora colombiana, cuenta de qué trata el libro llamado Los Abismos. Mi idea era que tener una narradora un poco invisible porque no la conocemos, no sabemos quién es Claudia, la adulta que nos está contando la novela, pero lo que sí sabemos es que ella se agacha para quedar a la altura de la niña y así podernos contar los episodios de su infancia que la marcaron a una edad temprana. La novela presenta a Claudia, un personaje probablemente adulto que prefiere recordar su infancia desde la voz de una niña de 9 años, donde las preguntas van y vienen, cada palabra es absorbida por esta pequeña, siendo testigo de eventos familiares adversos, donde la madre de Claudia tiene una aventura con otra persona que no es su esposo. La escritora colombiana Pilar Quintana explica de dónde nace la inspiración de esta novela. Intención es retratar una sociedad que ha coartado las libertades de la mujer y que le ha impuesto cosas. Entonces creo que hace un retrato de una sociedad que ha sido patriarcal, que ha sido sexista, que ha sido muy machista. Y en ese sentido podríamos decir que es feminista porque señalar y poner en escena el machismo de la sociedad puede ser feminista, pero no creo. La novela no tiene la intención de hacer activismo político ni de educar en cuanto a feminismo. Y yo creo que yo cogí todos mis miedos de niña y los convertí en libro. Y me parece que además de la intención de congraciarme un poco y de entender a la generación de las mujeres de mi madre, también lo que hace el libro es conjurar mis miedos infantiles. Creo que por eso es importante que haya una literatura que no solamente nos cuente la historia y el conflicto y lo que está pasando allá afuera, que también es importante, pero que también nos cuente, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia más sutil que sufrimos las mujeres. Los Abismos es un libro que cuestiona el concepto de maternidad que es dominado en la sociedad. Explica acerca de lo que callan muchas veces las mujeres, sea en las familias, con amigos y sobre todo las madres, que suponen que son seres mágicos, sin miedo, fuertes y que sacrifican su vida por dar lo mejor a sus hijos. Y es precisamente lo que Pilar quiere dar a conocer, que no existe ningún ser humano perfecto, y más aún las mujeres, que día a día van aprendiendo junto con sus hijos el poder ser madre. Es una reflexión sobre el destino de muchas mujeres, donde no tenían esa posibilidad de elegir entre trabajar y dejar de lado los quehaceres domésticos, porque la obligación era tener una familia, ser madres y esposas. Se pensaba que ese era el destino natural de las mujeres y que tenían que ser felices con ello. Este libro es atrayente y ya se encuentra disponible en todas las librerías del país, donde usted podrá conocer el por qué muchas veces los hijos cuestionamos y decimos que nunca quisiéramos ser como nuestra madre. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. La maestra serbia Marina Abramović, considerada por los entendidos como ícono del arte contemporáneo y una de las máximas representantes del performance, recibió el pasado viernes 21 de mayo el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021. El reconocimiento se da por ser una de las creadoras que más emociones entrega al público y por la calidad de su trabajo. Ampliamos los detalles en la siguiente nota. Marina Abramović, la gran dama de la performance, princesa de las artes, según Diario El Comercio. Con una trayectoria que comprende más de 4 décadas, su trabajo se consolida como una exploración de la relación entre el artista y la audiencia, a través de las manifestaciones corporales. Sus producciones son una búsqueda y un desafío de las posibilidades y límites que traen la función entre cuerpo y mente, desde la espiritualidad, la valentía, la disciplina y la voluntad. Marina Abramović ha sido galardonada con el Premio de Asturias de las Artes 2021 por ser una de las creadoras más emocionantes de nuestro tiempo y por la valentía con la que se entrega a su público. Marina ha establecido una vida consolidada al arte. Adquirió conocimiento sobre técnicas e historia del arte universal, logrando enriquecer y estabilizar el saber que desde antes había construido de manera autodidacta. Durante su recorrido como estudiante, se afiancó y enamoró del campo del performance y lo convirtió en su línea predilecta de investigación y creación. Se caracteriza por su coraje, disciplina y voluntad. Son rasgos presentes en su carácter. Entre las obras más destacables de Marina están AA en 1978. Dead Self es un performance en la que Marina y su novio Ulay unieron sus labios en un beso con la duración de 17 minutos para luego caer desmayados por la falta de oxígeno. El proyecto espiritual de Marina y Ulay que realizaron por última vez juntos era The Great Wall Walk, en el que ambos caminaron al encuentro del otro desde dos puntos de la Gran Muralla China, separados por 2.500 kilómetros. Anduvieron durante meses y se encontraron en medio para decirse adiós. En su etapa solitario ganó más notoriedad, especialmente en el 2010 con La Artista Está Presente, obra en la que hizo mundialmente conocida tras permanecer sentada inmóvil en una silla en el MoMA de New York, más de 700 horas durante 3 meses, simplemente para mirar a los ojos de los visitantes. Esta artista es polifacética, muy controvertida, exigente con su trabajo, y se ha dado a conocer por sus performances, emprendiendo una carrera profesional a nivel internacional. Y en este año, los premios Princesa de Asturias de las Artes, concedidos a la persona, grupo de personas o instituciones cuya labor en la arquitectura, cinematografía, danza, escultura y demás expresiones artísticas constituyen una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad, siendo la merecedora Marina Abramović por su gran aporte en el arte al mundo. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cítara que reposa en el Museo Pedro Pablo Traversari es el instrumento que se mostrará en la obra de la semana, que nos presenta cada martes la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digite las redes sociales y la página www.casadelacultura.gov.es a las 6 de la tarde y conozca cuántas cuerdas contiene este instrumento, de dónde proviene, para qué tipo de música era destinado y qué músico introdujo en su composición a este instrumento. Le esperamos con el sonido de la cítara. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, convoca a artistas escénicos de teatro, danza y música de todo el país a inscribirse a la segunda edición consecutiva de su programa de circulación de obras artísticas Telón 2021. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $600 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce más beneficios y postula sin costo hasta el 6 de junio en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos aquí a su informativo y precisamente al espacio de opinión y de entrevista. Y antes de darle paso ya a los protagonistas de esta mañana, queremos compartirles y a su vez invitarles

Es momento de conocer a nuestro invitado. Queremos dar la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado Alex Aguilar. Él es director de la agrupación que lleva su nombre como Kaila Mujú y que vienen desarrollando un evento que lo han denominado Segundo Encuentro Cultural Chirimoya de Oro 2021, que se va a desarrollar el sábado 26 de junio. Los detalles los vamos a conocer con nuestro invitado. Bienvenido a usted, Alex. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura. De antemano agradecer a la Casa de la Cultura por este gran espacio que nos brinda a nosotros como gestores culturales. Efectivamente, soy el director general de Kaila Mujú Danza Folclórica, residente en la parroquia de Puedero, y contamos con una sede en la parroquia de San José de Minas también. Como es de su conocimiento, este sábado 26 de junio del 2021, pues presentaremos ya nuestro segundo encuentro folclórico nacional, Chirimoya de Oro 2021. Hemos desarrollado este festival año tras año, lastimosamente no pudimos realizar nuestra segunda edición el año pasado por la situación del país y la emergencia sanitaria. Pues este año la queremos desarrollar de mejor manera, para de esta forma brindar espacios culturales a gestores de la zona, artistas de las provincias, y por qué no también desarrollar el turismo y la economía dentro de nuestra parroquia. Compártanos algo de información de esta agrupación y por qué este nombre, Kaila Mujú. Bueno, Kaila Mujú nace un 3 de marzo del 2015. Nosotros ya llevamos 6 años de trayectoria, gracias a Dios, y es justamente por eso que vamos a celebrar nuestro sexto aniversario con este encuentro cultural. Kaila Mujú, como digo, nace con la necesidad de fomentar espacios culturales para niños y jóvenes dentro de la mancomunidad no central, ya que dentro de la ruralidad es muy complejo que muchas agrupaciones podamos brindar y podamos ser visibilizadas como grupos importantes o grupos reconocidos, como dentro de la ciudad pues hay grandes ballets y grandes grupos que se los reconoce. Dentro de la ruralidad siempre ha sido esa mi gestión, siempre ha sido ese mi arduo trabajo buscar espacios culturales para nosotros como artistas rurales también. Kaila Mujú, el nombre se desarrolla gracias a una gestora cultural de la zona, Carmita Buitrón, quien nos ayudó a fomentar y es parte básicamente de la creación de nuestra agrupación. Como le decía, nosotros buscábamos dar apertura a grandes y a pequeños, pero más básicamente mi enfoque siempre es para los niños, ¿no? Porque siempre he pensado y he tenido en mi cabeza que los niños pues son el futuro del país y son quienes van a llevar el arte a otro nivel. Entonces recuerdo claramente que iniciamos, como dije, con 12 niños más o menos, y como decía, fue una de las gestoras culturales de la zona quien nos ayudó en la búsqueda del nombre. Y ahí es donde nace Kaila Mujú, que significa semillas del futuro, que enfocamos pues ahí todas las ideas que yo tenía, que era que los niños son el futuro, que los niños van a ser quienes hagan crecer en ti el arte dentro del país. Entonces Kaila Mujú pues se derriba de eso, como semillas del futuro, es nuestro nombre. Ustedes particularmente, tengo entendido que se dedican a la danza folclórica. Sí, de hecho, yo recuerdo claramente que cuando nosotros iniciamos este proyecto, yo en lo personal no me quería enfocar en danza folclórica. Nosotros nos queríamos dedicar a hacer un grupo de otro tipo de danza. En este caso, yo recuerdo que nosotros íbamos a enfocarnos en danza tropical y todo este tipo de géneros. Pero recuerdo claramente que justamente para fiestas de Puédaro, para junio o julio del 2015 más o menos, recuerdo que nos hicieron ya una invitación y los peques todavía no aprendían muy bien los géneros y todo este tipo de cosas. Entonces pues recuerdo que una mamita me dijo, pero hágales bailar folclore, eso, o sea, tal vez sí pueden. Dicho y hecho. Recuerdo claramente que empecé a armar una coreo así rapidito, y ahí fue cuando los chicos en serio empezaron a demostrar su habilidad y empezaron a mostrar este gusto por el folclore. Cuando ahí es donde yo dije, no, voy a enfocarme básicamente en hacer folclore. Y justamente para este primer evento de las fiestas de Puedaro fue cuando nosotros al fin logramos adquirir nuestros primeros vestuarios, porque nosotros no teníamos las posibilidades, no teníamos más bien quien nos dé esa ayuda. Entonces, pues claramente recuerdo que yo, ahí fue donde adquirimos los primeros vestuarios que nosotros logramos tener. Ahora, pues, sí tenemos algunos, no tenemos tampoco una gran variedad, pero pues tenemos lo necesario para poder salir, poder darnos a conocer. Es así como nosotros ya pues tenemos ahora nuestro elenco, como dije, en la parroquia de Puedro, y pues también tenemos nuestra sede en la parroquia de San José de Minas, porque siempre me he enfocado en que la cultura se debe compartir y más nunca competir. Entonces, pues por esa razón nosotros creamos pues ya nuestra sede en la parroquia de San José de Minas. Una de las cosas que nos decía que por el hecho de pandemia que vive el país, ustedes han tenido que limitar la participación de los grupos, es decir, que ya están inscritos y que lo van a hacer de forma presencial. Sí, nosotros, gracias a Dios, lanzamos justamente el lanzamiento oficial de nuestro evento, lo hicimos a mediados del anterior mes, pero nosotros siempre tuvimos en la cabeza y ese temor de que tal vez muchas agrupaciones no van a participar o muchas agrupaciones no les va a llegar a interesar por la cuestión de la pandemia. Pues entendemos que la situación está un poco compleja y muchas de las agrupaciones aún no salen eventos presenciales. Entonces nosotros, para tratar de obtener un grupo, una cantidad, digamos, de grupos participantes, pues hicimos el lanzamiento. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos siguen llamando grupos a participar. Lastimosamente no hemos podido dejarles ser partícipes, porque vamos a hacer en un foro limitado. Entonces entendemos la situación del país y es muy complejo verdaderamente poder meter a más personas o a más grupos que están interesados en participar, porque nosotros estamos regiéndonos bajo un foro, bajo una normativa que debemos cumplir. Entonces justamente por esa razón es que ya tenemos a las agrupaciones participantes para este evento, que son agrupaciones no solo de la ciudad de Quito, sino son agrupaciones también de otras provincias del país. ¿Cuántas son en total? Ya, al momento tenemos un total de 15 agrupaciones invitadas, ya que nosotros justamente en el lugar donde vamos a hacer el evento contamos con 15 camerinos. Entonces, por la situación del país es difícil poder, digamos, hacer que compartan camerinos o poder decir, entonces pues solo se van a tener los camerinos para cada agrupación. Mientras se vaya desarrollando el evento, igual los bailarines de cada agrupación van a estar dentro de los camerinos. En ningún momento se va, más que nada por la situación del país, se está evitando muchísimo el contacto entre ellos o este tipo de cosas. Entonces, por tal razón, ellos van a estar en camerinos mientras el evento se desarrolla, para de esta forma pues evitar aglomeraciones, por así decir. Afuera, tan solo en el espacio, va a estar tan solo los directores y parte del jurado calificador, porque este evento es en modalidad concurso, ya que el evento va a ser un evento cerrado. Y vamos a llevar la transmisión con dos radios que nos están apoyando en este caso, que es la radio Ruta de Puédaro, y también pues está colaborando muchísimo la radio de Guadabamba, quienes van a estar al frente de la transmisión en vivo del día del evento. Ahora, si bien es cierto, usted nos dice, esto tiene una modalidad de concurso. ¿Cuántos van a ser los ganadores y si podemos compartir los premios? Ya, muy bien. Lastimosamente, por la cuestión de la pandemia, nosotros este año no pudimos buscar, verdaderamente todas las actividades que nosotros estamos llevando se están llevando bajo autogestión por nosotros. Tal vez no con el afán de hacer quedar mal a nadie, nada por el estilo. Nosotros, recuerdo que hicimos la propuesta al GAP parroquial de la parroquia y nos dieron totalmente la espalda. Nosotros fuimos, presentamos todo, queríamos que nos colaboren con el tema logístico, verdaderamente nos dieron la espalda de entrada. Entonces, pues, lastimosamente nos tocó realizar todo bajo nuestra propia autogestión. Entonces, es justamente el párroco de la parroquia, nosotros tenemos, digamos, una buena relación con él, pues nos está ayudando a realizar el evento juntamente, en conjunto con el grupo de guías turísticos y artesanos de la parroquia. Entonces, pues lo estamos haciendo con ellos. Lastimosamente no pudimos nosotros conseguir un premio económico, justamente este tema que les mencionó a todas las agrupaciones participantes, ¿no? Que un premio económico en esta situación se nos hizo muy difícil poder conseguir, por más que buscamos espacio, buscamos auspiciantes, fue súper difícil en realidad. Entonces, pues, los premios, nosotros estamos haciendo la otorgación de cuatro lugares. Para el primer lugar tenemos la entrega del trofeo, la chirimoya de oro y el certificado de ganadores. Para el segundo lugar tenemos su trofeo, chirimoya de plata, y pues también su certificado de segundo lugar. Y para el tercer lugar el trofeo, la chirimoya de bronce y el certificado. Y para el cuarto lugar pues tan solo el trofeo y el certificado de cuarto lugar en este caso. Ahora, coméntenos por qué estos premios con el nombre chirimoya de oro, plata y ¿de dónde nace? Ya, el chirimoya de oro nace básicamente porque pues puede ser reconocido nacionalmente como el jardín frutal del Ecuador. Y parte de las frutas importantes de nuestra parroquia pues son el aguacate y la chirimoya. A pesar de que siempre ha habido muchos lineamientos, ¿no? De que la chirimoya suele ser de esta parroquia, cosas por el estilo, pues básicamente la chirimoya es de la parroquia de Puebla. Entonces, al ser parroquianos, nosotros quisimos dar como énfasis en esto. El aguacate de oro en la parroquia ya se realiza básicamente, que es un evento de música, de canto. Entonces nosotros quisimos darle también un giro a esto y pues también nombrar a nuestro festival Chirimoya de Oro por el hecho de que es la fruta, digamos, representativa de nuestra parroquia. Entonces ahí va la chirimoya de oro pues para el primer lugar, chirimoya de plata para el segundo, chirimoya de bronce para el tercer lugar. Bueno, le vamos a dejar el micrófono para que usted haga la invitación, recordándole a la gente que, bueno, no puede darse cita en gran cantidad a la plaza donde ustedes van a desarrollar esto, sino que también habrá la oportunidad de poder escuchar, de poder hacerlo mientras realizan las diferentes actividades y mantenerse al tanto de este evento que le han puesto corazón. Listo, muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes, extenderles una cordial invitación para este 26 de junio. A partir de las 11 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro segundo encuentro folclórico nacional Chirimoya de Oro, hasta el Edalte, nuestro sexto aniversario y a la vez el lanzamiento oficial de nuestra nueva sede de la parroquia de San José de Minas, como que es la Mucuranta Folclórica. Recordarles que el foro es limitado, pero podrán seguir la transmisión en vivo a través de la radio ruta de la parroquia de Puebla y también pues de Guayamanda TV. Vamos a tener muchas sorpresas, va a haber danza, va a haber música, vamos a tener la elección del Diablo de la Yahuma de Oro, elección del año también de Acaila Mucu 2021. Te vendrán muchísimas sorpresas, muchísimas cosas bonitas para que pues podamos apreciar de mejor forma y podamos valorizar más nuestra cultura y nuestra ideología ancestral, que es mi forma de ver la danza, mi forma de ver la cultura, pues como siempre he dicho, compartirles al mundo, mostrar al mundo el potencial que tenemos los pequeños grupos, los grupos de la ruralidad, los grupos que somos no bien vistos tal vez, pues podamos mostrar al mundo lo que hacemos, podemos mostrar al mundo que la unión de grupos, la unión de entidades va a hacer que nosotros nos podamos dar a conocer y pues la cultura sea la que sobresalga y siga creciendo. Queremos agradecer a Alex Aguilar, director de Kaila Mujú, Semillas del Futuro, por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido todo lo que se va a dar en función del segundo encuentro cultural Chirimoya de Oro 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les recordamos que les estaremos esperando hoy a las 7 de la noche en el Encuentro Nacional de Música. La Yapa de Ecuador nos va a acompañar. Y en el informativo estaremos con ustedes a partir de las 7:30 de la mañana. Muchas gracias y nos vemos. Hasta aquí su informativo Zona Cultura emisión 99. Le dejamos con lo mejor de la música en los 100.9 FM y en los 940 AM se viene ya la revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana 7:30. Desayune con nosotros con toda la información artística y cultural. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana estaremos nuevamente con ustedes en las frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940M. Un fuerte y caluroso abrazo para todos y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.